Buenas noches, compañeros y maestra. Soy estudiante del Cebeta número 176. Les voy a contar mi leyenda. Un sombrío felino. En siglos pasados, desde tiempos de conquistadores y jesuitas, en la zona serrana del sur de Sinaloa se originó la leyenda de un sombrío felino llamado Onza, el cual merodeaba los bosques y selvas de la región. El mito varía según el pueblo, pero generalmente se le describe como un animal muy agresivo de grandes dimensiones, una forma alargada y esbelta, con un rabo de pelos en la punta de la cola, y en ocasiones hasta se relaciona con una entidad diabólica. Se cuenta que roba a los niños y a las personas malintencionadas que buscan oro en las cuevas. Toda esta leyenda llamó mucho la atención de naturalistas extranjeros, a tal grado de organizar varias expediciones para darle caza y estudio a este desconocido felino.